Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean un sábado más, una noche más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en vivo o en muerto e indirecto con la mejor información y la mejor música. Esta noche, además de traerles lo último en cuanto a sucesos mundiales, internacionales, globales, locales, etcétera, de ciencia, tecnología y de todo el cotorreo, pues quiero mandar un saludo muy afectuoso. Bueno, ahorita vamos con eso. Vamos a empezar platicándoles acerca de algo muy importante para toda la comunidad gay mexicana, en donde Peña Nieto intenta justificar el matrimonio gay ante una masiva protesta. Y bueno, pues EPN intentó justificar su promoción del mal llamado matrimonio y adopción gay ante la masiva protesta ciudadana que ha enfrentado en todo el país. De hecho, los defensores de la familia le contestaron recordándole el daño que le haces a México. El 17 de mayo, Peña anunció una reforma constitucional para legalizar el matrimonio gay en todo el país, así como modificaciones en el Código Civil Federal para que los homosexuales puedan adoptar. Y el anuncio del presidente enfrentó el masivo rechazo de los mexicanos que se congregaron el 1 de junio en 34 ciudades para protestar frente a las oficinas del PRI. Y bueno, además, 1,000 organizaciones ciudadanas de todo el país se unieron para conformar el Frente Nacional por la Familia. Y de hecho, por ahí publiqué una imagen media extraña en donde está una pareja de, bueno, están dos parejas de homosexuales, unos hombres y otras mujeres, y está una familia con un niño y la mujer embarazada, en donde la pareja de homosexuales voltea con ellos y les dice: ay, qué anormales son, o qué raritos, ¿no? Entonces, el futuro nos indica que la sociedad de pronto va a pasar de manos de las minorías. Bueno, más bien va a quedar de manos de las minorías, pero se van a convertir en mayorías. Eso está muy cañón, porque el mundo como lo conocemos actualmente, en muchos factores, podría cambiar en los próximos años. Cosas así como las minorías de homosexuales, que probablemente vayan a rulear el mundo, así como las feministas o feminazis, que pues se la pasan prácticamente diciendo que el hombre es culpable de todo lo que existe. Si llueve, pues el hombre tiene la culpa, o cosas de esas, ¿no? Y al respecto, hacen un, en Taiwán hicieron silbatos inteligentes contra el acoso, algo que sucedió también en la Ciudad de México. Y si de hecho la idea de los pitos para denunciar delitos en la Ciudad de México no te convenció, quizá Wiso, que es un silbato inteligente pensado como una herramienta de protección personal, lo haga. Y un equipo de emprendedores taiwaneses pues avanzó un paso más en esta solución, o con esta solución. Aunque a la vista es un silbato común, pues Wiso puede conectarse vía Bluetooth al smartphone de la persona para protegerla. Y pues dijeron que querían hacer un dispositivo para que si algo sucede puedan contactar a uno de sus seres queridos, a quienes sí les importa, bueno, sí, a quienes les importa si les pasa algo, ¿no? Y acá en México el jefe de gobierno anunció la entrega de silbatos la semana pasada a fin de que cualquiera que vea o sea víctima de cualquier delito lo hagan sonar. Aquí el caso es de que estos artefactos son de color rosa, están estereotipados para mujer, precisamente para las mujeres que no quieren ser estereotipadas, y muchas de ellas feminazis. En donde vimos al Lord, ¿cómo se llamaba? Lord Metro, que era un señor que estaba en el metro de Ciudad de México y que había una chava grabándolo con su teléfono, porque él no debería estar ahí, que porque es en la parte corrugada del vagón y que no sé qué. Dime si diretes. El caso es que actualmente hay muchas leyes a favor de la mujer, y bueno, hay muchos grupos de mujeres que se quejan al respecto del patriarcado opresor o del machismo que impera esta sociedad falocéntrica, represora de las mujeres, que no sé qué cosa. Cuando, bueno, los hombres nos hemos mantenido callados, y no quiero iniciar una guerra, simplemente algo desde un punto de vista, ¿no? Pues está el Día de la Mujer, en donde todo el mundo lo respeta, lo celebran bien bonito, y muchas mujeres o muchos grupos de mujeres, cuando llega el Día del Hombre, que es en noviembre 11 o 14, pues dicen, ay, ¿cómo que el Día del Hombre? O sea, el de nosotras es el importante, ustedes no cuentan. Asimismo, como un youtuber, se llamaba Edwin, no me acuerdo qué, un youtuber colombiano de Medellín, en donde resulta de que se subió al metro, estaba muy lleno, y pues una chava se le puso muy, muy, muy pegadito. Entonces él se sintió incómodo y lo publicó en su Instagram, y muchas personas lo tildaron de gay, y otras personas lo tildaron de que, oye, pues no manches, ¿cómo se te va a poner una chava ahí enfrentito de ti en el metro que te esté frotando, etcétera? Y el cuate dijo, pues es que no, y me, o sea, entré en shock. Si yo me movía para un lado o para el otro, se iba a parecer como si yo la estuviera acosando. Alega que duró 5 o 6 minutos el roce. Y ahí digo, a ver, ¿por qué un hombre no puede ser respetado en cuanto a su denuncia de acoso femenino hacia él? ¿Por qué nada más la mujer? ¿O por qué se burlan de las noticias en donde un chavito embarazó a su maestra? Pero si hubiera sido al revés, en donde un maestro embarazara a una alumna, ahí la cosa cambiaría. Entonces es una doble moral muy extraña, que me gustaría platicarles más al respecto un poquito más adelante, en la cual pues muchas feminazis cabalgan con la bandera de derechos iguales para todos, excepto para los hombres, ¿no? Entonces, básicamente y actualmente, con el simple hecho de ser hombre, ya estás violentando a las mujeres. Estoy de acuerdo con muchas filosofías feminazis, ¿no? Pero bueno, vámonos con música. Este par de tracks vamos a dedicarlos a nada más y nada menos que Arely Silva, que por ahí vamos a estar en la estanzuela para que toda la banda caiga. Les vamos a estar regalando boletos para el... No, no es cierto. Pero sí, este par de tracks van para esta muchacha. Esto que corre a cargo de Pink Floyd, se llama Hey You, seguido de Us and Them, del disco de Dark Side of the Moon, y el otro de The Wall, los dos a cargo de Pink Floyd. Regresamos a Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albenis, no lo olvides, y yo regreso. Phone, would you touch me?

With you. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. ¿Qué te parecieron este par de tracks de Pink Floyd? Geniales, ¿no? Continuando, y antes de que se nos vaya más el tiempo, hablando de que Michelle Obama critica el muro de Donald Trump, ahorita que las épocas para las elecciones para presidente de Estados Unidos de Norteamérica están muy cercas para noviembre, la primera dama actual, Michelle Obama, pues aseguró que los estadounidenses no permitimos que nuestras diferencias nos dividan. Y pues ensalzó la diversidad del país frente a los muros que propone el precandidato presidencial republicano Donald Trump durante un acto de graduación en una universidad de Nueva York. Y dijo: aquí en Estados Unidos no sucumbimos al miedo, no dejamos que nuestras diferencias nos dividan, ni construimos muros para dejar a la gente fuera. Esto fue lo que dijo Michelle Obama, la esposa de Barack Obama. Y en su último acto de graduación como primera dama, aprovechó para alertar sobre los líderes que demonizan a los demás por ser diferentes, los que ven en la diversidad una amenaza y los que proponen la rabia y la intolerancia como pilares. Y esto hace alusión a nada más y nada menos que Adolf Hitler en el Tercer Reich, en donde un totalitarismo y una supremacía racial se querían hacer presentes e imponerse ante las grandes potencias mundiales. Hasta que, pues, los aliados le pusieron un alto y de alguna forma Estados Unidos se quedó con esa memoria, o al menos eso se supone. Aunque bueno, sabemos que realmente Estados Unidos no se metió por cuestiones ideológicas y de raza, sino por los ataques a Pearl Harbor, intereses económicos, etcétera, etcétera. Pero pues de alguna forma debería haber quedado la enseñanza de la tolerancia hacia las razas. Vaya que Estados Unidos es el país en donde existe la mayor diversidad de, pues sí, racial entre los humanos. Gente de Asia, de África, de toda América, de Oceanía, de Europa, de todos lados, reside en Estados Unidos. Y ha sido de alguna forma actualmente en el 2016, en donde todavía existe demasiado el racismo, en donde negros contra blancos, blancos contra latinos, latinos contra asiáticos, asiáticos contra negros, todos contra todos, incluso los latinos que se van a Estados Unidos tienen hijos allá y esos hijos se creen gringos alabando a una bandera como les enseñan desde pequeños y renegando de su patria, renegando de su sangre, de sus costumbres, de sus raíces, porque pues muchas veces los padres no sienten eso, ese arraigo o ese sentido de pertenencia hacia la tierra que los vio nacer. Y bueno, es muy justificante que, o justificable que quieran huir ante la falta de oportunidades en sus países y lleguen a desarrollar de alguna forma cierto grado de recelo al respecto de su patria. Y respondiendo ante el cobijo de Estados Unidos, pues con el amor y la devoción hacia la bandera de las franjas y las estrellas, ¿no? En fin, y esta fue Michelle Obama al respecto de Donald Trump. También en otras cosas, murió nada más y nada menos que el legendario Muhammad Ali, considerado como el púgil más grande en la historia del boxeo. Murió en un hospital de Phoenix a los 74 años de edad. Fue campeón de peso completo y tenía unos golpes y una personalidad avasalladora que transformaron el deporte y le hicieron una superestrella mundial. Y sí, a los 74 años dejó de existir, ¿no? Ali padeció el mal del Parkinson, que era una enfermedad que afectó su capacidad locomotora, pero no apagó su presencia. De hecho, fue una figura sobresaliente en sus mejores tiempos. Muhammad Ali siguió viajando y haciendo presentaciones en sus últimos años, pese a quedar virtualmente enmudecido por los males, bueno, por los miles de golpes que recibió en su carrera, ¿no? Descanse en paz, Muhammad Ali, en cuyo personaje se inspiró Sylvester Stallone para crear a este marciano, el de Rocky Marciano. Y bueno, antes de irnos con más música, noticia para todos los millennials, generación Z, en donde resulta que Snapchat supera a Twitter en usuarios actualmente. Tiene 150 millones de personas usando su servicio cada día, y esto hace que la aplicación de mensajería más popular que Twitter en usuarios activos diarios sea Snapchat, que ha estado creciendo rápidamente, impulsada por su popularidad entre la chaviza. Y de hecho, en diciembre pasado la aplicación tenía 110 millones de usuarios diarios. Y esto, bueno, fue por parte de fuentes que no citan aquí, pero que pidieron el anonimato porque no están autorizadas a hablar de números, precisamente. Twitter se funda en 2006 y tiene 140 millones de usuarios interactuando con el servicio diariamente, de acuerdo con estimaciones de análisis encuestados por Bloomberg. Y el servicio de mensajes cortos, que una vez fue la mayor red social después de Facebook, pues ha sido superada por otras aplicaciones como Instagram, Messenger y WhatsApp. Y así es, ha muerto el rey, que viva el rey. Vámonos con música. Este próximo par de rolas van dedicadas nada más y nada menos que a la luna azul, a Diana Romo. Esto que se llama Girls, Girls, Girls, a cargo de Motley Crue, pero no sin antes poner, antes de Motley Crue, a Def Leppard con este tema de los 80s que se llama Photograph, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo regreso. You're the only one. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Esto que escuchaste fue a cargo de Def Leppard y de Motley Crue. Estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque antes de despedirnos. Y noticia para todos los regios, para todos los neoloneses y banda que le interese y que corresponda. Resulta que embargan bienes al exgobernador Rodrigo Medina y la Fiscalía de Nuevo León presume un daño patrimonial del exmandatario superior a los 3.600 millones de pesos. De hecho, la Fiscalía de Nuevo León inició acciones penales contra Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, entre otros, cuyo daño patrimonial asciende a 3.600 millones de pesos. Y ante esto, pues, iniciaron un embargo precautorio de los bienes del exmandatario, ¿no? Ernesto Canales Santos, titular de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León, informó que un juez ordenó el aseguramiento de bienes de 7 funcionarios de la administración anterior que quedarán en garantía mientras la fiscalía presenta las pruebas de las imputaciones que deberá presentar en menos de 2 meses. Vamos a ver cómo se desarrolla, pues, todo este embrollo del exgobernador Rodrigo Medina. Esperemos también las opiniones del gobernador Jaime Rodríguez. Y pues el fiscal anticorrupción Aldo Fasci dijo en la misma rueda de prensa que el embargo se dictó contra 11 exfuncionarios, y tanto Canales como Fasci negaron que el anuncio a 2 días de las elecciones tenga alguna intención de beneficiar la causa de las candidaturas independientes. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero ya seguramente muchos neoloneses han de estar un poco satisfechos al respecto. En otras cosas, y hablando de ciencia, resulta que nació una cría de dragón en una cueva de Eslovenia, así como lo escuchas. De hecho, Eslovenia aguardaba... ¿Y dónde está Eslovenia? Bueno, es ahí en la parte báltica de Europa, cercana a Rusia, ex-USSR. Y Eslovenia aguardaba desde hace meses la eclosión de una particular 20 de huevos en una cueva de Postojna, una de las mayores cavidades de Europa. Y ayer, bueno, antier, por fin, anunciaba la noticia del nacimiento de un Proteus anginus, una especie muy rara que en la antigüedad se creía que era la prueba de la existencia de los dragones, y conocida como Olm o cría de dragón. Esta salamandra albina ciega vive exclusivamente en este reino subterráneo de cuevas kársticas del norte del Adriático. Miden 35 centímetros, parecen unas crías de dragones con una forma alargada y su mandíbula cuadrada y color rosa. Y los habitantes de los alrededores, pues, estaban muy convencidos. Veían a los proteos cuando estos eran arrastrados fuera de las cuevas por las inundaciones, y para ellos estaba claro que eran dragones bebés y nadie se atrevía a entrar en esas cuevas. La leyenda, relatada en el siglo XVII por el académico esloveno Balvasor, se reforzaba por las nubes de bruma que a veces surgían de las cavidades y que se creía que eran humo de dragones. Ya después la ciencia vino a aclarar que los dragones no eran, pues, tal, así, dragones, no, pero el proteo sigue siendo un animal sin igual en el planeta, y es el mayor animal cavernícola y el mayor predador en cuevas del mundo. Los microcrustáceos que come pueden ser escasos, y de hecho pueden resistir sin comer durante 10 años y vivir hasta los 100 años. Les dejo por ahí la nota en Ciencia y Humanismo. Y pues ya para despedirnos, los quiero dejar con un par de tracks, en esta ocasión dedicados a nada más y nada menos que Michelle de la Paz. Michelle de la Paz, así es, amiga y compañera de otra radio antes de que estuviera aquí en Radio DEM, en donde, por cierto, poníamos muy seguido un poema de Mario Benedetti, mucho más grave, que lo vamos a dejar para el final. Mientras tanto, este par de tracks para Lenny de la Paz. Esto es Phoenix, If I Ever Feel Better. Pero antes de Phoenix, vamos a poner a... ¿cómo se llama esta canción? Feed Me. Sí, Feed Me. Love Is All I Got. Un placer haber estado una vez más transitando por el complejo laberinto de tus neuronas. Esperamos tus comentarios en nuestra página de Facebook, en Ciencia y Humanismo. Así la buscas y así la encuentras. Pásele, pásele, llévele. Y en Twitter, en @mario_albenis también, ahí puedes mandar un mensaje, darle follow y estar al pendiente de todo lo que sucede. Saludos a todos. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar. Te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all.